8 de la mañana, 37 minutos en todo el país. Recibimos ahora a Andrés Pellegrini para conocer toda la información deportiva, que seguramente es mucha la que ha arrojado este fin de semana. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Brian, para vos, para Jorge, para todos en estudios, también para la audiencia. Es verdad, bastante actividad deportiva en los últimos días, a pesar del feriado del Día del Trabajador en la jornada de ayer. Si nos referimos al torneo clausura 2011 y el desarrollo de la duodécima fecha, el viernes Newell's le ganó a Gimnasia 2-1 en un partido donde hubo polémica, y ahora esta situación que se ha planteado en las últimas fechas con la intervención de oficio del Tribunal de Disciplina puede marcar una nueva tendencia, porque hubo una jugada clave dentro del desarrollo cuando Gimnasia ganaba 1-0, un penal cobrado por el árbitro Maglio Amasuero que le permitió a Newell's empatar y además resultó en la expulsión del jugador de Gimnasia. Bueno, si esto es tenido en cuenta por el Tribunal de Disciplina, Masuero debería jugar el próximo partido porque no fue penal, no tuvo intención de tocarla con la mano, pero ya esto se vuelve algo tedioso y polémico porque todas las fechas seguramente aparecerá algo confuso o algo complicado, y esto marca una tendencia que es preocupante. Respecto a esto, Ángel Capa determinó su salida de Gimnasia de La Plata, consensuada con los dirigentes. Él pensaba seguir hasta final de campeonato, pero la falta de resultados hizo replantear la situación a los propios integrantes de la comisión directiva del equipo de La Plata, y finalmente Ángel Capa no forma parte más del cuerpo técnico del equipo de la ciudad de las Diagonales. Quilmes, en un partido vibrante, le ganó a Banfield 4-3 como visitante. Luego el sábado San Lorenzo en el clásico le ganó Huracán 3-0, All Boys y Argentinos igualaron 0-0 en el único partido hasta aquí que no tiene goles. River le ganó en otro de los clásicos a Racing como visitante por 1-0 con gol de Pavone y con la gran figura de Carrizo. Arsenal goleó a Godoy Cruz como visitante 4-1, mientras que Vélez hizo lo propio sobre Estudiantes de La Plata como visitante por 4-0. Hoy desde las 16, Olimpo Tigre, 18-10 Colón Lanús, 20-20 Boca Independiente. Pasando al plano del torneo argentino B, Racing estará jugando hoy desde las 21. Recibe a Sportivo del Bono, el equipo sanjuanino, con la necesidad de ganar para no perder pisada luego del triunfo durante el fin de semana de Sportivo Las Parejas. La formación del equipo Chaira, Sieraki en el arco, Santillán, Cambi, Di Pangrassi y Vitale, Escacerra, Solabarrieta, Derli Franco, Ibáñez, Baroni y Girard, los dirigidos por Gustavo Noto. El equipo sanjuanino con Pelayes, Cejas, Llanes, Castro y Córdoba, Fernández, Páez, Fabricio Paz, Molina, Núñez y García, el técnico Enrique Villegas. Recordemos que Sportivo Las Parejas le ganó a Alianza de San Juan 4-0. De esa manera encabeza las posiciones del grupo B con 7 unidades. Sportivo del Bono 4, Racing 3, Alianza de San Juan sin puntos. El árbitro del partido para este compromiso del Chaira será Sergio Megla de Mar del Plata, Roque Narváez y Rubén Fernández de la misma ciudad, los líneas. Además, desde las 11 de la mañana, el Fortín visita Kimberley, necesitado de una victoria para seguir adelante en el torneo del interior. El arbitraje de Gabriel Espinela, Gustavo Altuna, Lautaro Andrés, de Bahía Blanca, los integrantes de la terna arbitral. El Fortín saldrá a la cancha con Néstor Ramírez, Guevara, Mitre, Chamorro, de Arzabe, Salvarechi, Sandés, Maldonado, Cañete, Picenti y Palacios. Necesita el Fortín ganar para pasar a la próxima fase. En básquetbol, en la NBA, San Antonio Spurs quedó fuera de competencia. Perdió 99-91, esto fue el viernes ante Memphis. De esta manera la serie quedó 4-2 para los Grizzlies. San Antonio ya de vacaciones luego de haber sido un equipo sensación en la fase regular, que fue decayendo en su andar en los últimos tiempos. En tenis, Juan Martín del Potro le dio una verdadera paliza a Fernando Verdasco, lo derrotó por 6-2 y 6-2. Obtuvo su tercer título en su carrera en polvo de ladrillo y de esta manera va a quedar dentro de los 30 mejores del ranking. Ya comenzó el Master 1000 de Madrid. Juan Ignacio Chela está jugando con Adrián Manarino de Francia. Está ganando 5-4 en este arranque del torneo. Ayer había ganado Juan Mónaco. Lo hizo ante el kazajo Andrei Golubev por 2-6, 6-2 y 6-2. Mientras que entre las mujeres hay que decir que Gisela Dulco perdió con Samantha Stosur por 3-6, 6-2 y 6-2. Federico Del Bonis le ganó al italiano Fabio Fognini 3-6, 7-6 y 6-2, pero Carlos Berloc fue eliminado por el polaco Lucas Kubot 6-1, 6-7 y 6-2. En automovilismo, en el TC2000, Guillermo Ortelli fue el ganador de la competencia en Mendoza, gran competencia para el de salto. Confluence fue el ganador de esta carrera, seguido por Matías Rossi con el Toyota Corolla y tercero Guido Falaschi completando los tres lugares del podio. La próxima competencia será el 22 de mayo en el Autódromo Eduardo Copello del Sonda de San Juan. Y por último, refiriéndonos a lo que fue la vuelta al municipio, esta maratón Día del Trabajador que se desarrolla todos los años el 1 de mayo en nuestra ciudad, la 24ª edición fue para Carlos Balcedo en la competencia principal, el oriundo de La Prida con un tiempo de 29 minutos 55 segundos fue el ganador, seguido por Gustavo Comba de Rafael Calzada y tercero Matías Roth de Viedma. Entre las mujeres, Nadia Rodríguez, la lapridense, fue primera, seguida por Andrea Latapié de La Prida y tercera Viviana Chávez de La Rioja. Si te parece, escuchamos la palabra del ganador Carlos Balcedo luego de haber ganado esta competencia. Escuchamos. Bueno, año poder poner de vuelta acá en la feria, en la barría ganar, para mí es una satisfacción y bueno, gracias a todos. Vamos, lo contaste, te quebraste faltando 200 metros, ¿se dio así la carrera o la salida? No, se dio así, tenemos tirando los dos y bueno, ya te digo, viento arriba se hacía un poco difícil y bueno, cuando yo me armaba la marcha, trataba de seguir un octavo ahí para el último fin acá, viento arriba, así que viento abajo, perdón, viento a favor que, bueno, ahí estoy haciendo una pasada corta con todo, así que bueno, eso me ayudó mucho y también a mi entrenador que siempre está conmigo, así que bueno, un abrazo para él, para toda la gente de La Prida que debe estar escuchando por radio, para que van a escuchar la carrera y acá la gente de La Barrio. Es difícil ganar de punta a punta porque se puede decir que agarraste la punta del puente, sí. Y ahora acá se va. Sí, ese era el objetivo que yo tenía, poner el ritmo de largada y bueno, tratar de mantener y ir gastando a los demás competidores. Se hizo bastante duro Gustavo y bueno, por suerte lo puede quedar acá arriba, ¿sí? Así que igual es buena atleta y nada, tuve un poquito más de fuerza de arriba y lo puede quedar. ¿Pensaste que iba a ser mano a mano, que alguno más te iba a...? No, pensé que se iba a aprender un poquito más, salió Luña y el Keñata. Lo que sí, estoy un poco desconforme con la aplicación porque el primer había puesto una aplicación, después la bajaron. El nivel que escucha esta prueba es gracias porque todos hacemos el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio y que lo bajen los premios así a la última hora, ya estamos todos acá, se dieron lástima, ¿viste? Así que bueno, pero bueno, son cosas que pasan en el atletismo y espero que no se van a repetir. ¿Cuánto iba a ser al principio? No, la aplicación iba a ser 1500 al primero ganador, mira el segundo 700 al tercero, 400, 300, 500, 400 y 200. Y ahora la bajaron a 1200, 700, 4, 2 y 50 pesos, que el quinto hoy en día, viste, ya no le creyeron. Y los 5 primeros ahí eran de zona teta de primer nivel y bueno, una lástima porque yo porque gané, pero además yo creo que fue lo que yo. Así que bueno, esperemos el año que viene se mejore un poco.